Génesis capítulo 3, a partir del versículo 8. Creo que para muchos, especialmente alumnos externos, este es el último mensaje que van a escuchar esta semana, a pesar que creo que están gentilmente invitados para poder participar de la reunión que todavía falta la noche y mañana. Seguramente que mucha gente se va a sentir feliz, nos vamos a sentir todos felices de poder verlos si pueden venir a pesar del frío. El mensaje de esta mañana, no es el mensaje anunciado en el título del programa, es un mensaje diferente, porque creí que debíamos terminar esta semana sabiendo muy bien cómo comunicarnos con Dios, cómo cultivar el compañerismo con Jesús. Y vamos al texto inicial, Génesis 3, versículo 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo creo que entre todos los momentos dramáticos, entre todos los momentos trágicos, los momentos muy tristes de la existencia humana, este fue uno de los momentos más tristes. Porque Dios había creado el ser humano para vivir una vida bonita de padre e hijo. Yo me siento feliz porque mis hijos no tienen miedo de mí. Me siento feliz porque ellos pueden jugar conmigo como pueden jugar con un compañero. Pueden abrir su corazón para mí como abren para un amigo. Y pueden decirme las cosas más increíbles. Porque no hay cosa más bonita que dos amigos. Y cuando padre e hijo son amigos, entonces no hay nada que supere eso. Y Dios creó el ser humano para vivir una experiencia de padre e hijo, de amistad bonita, de compañerismo. Simbólicamente andar agarrados de la mano. El hombre al lado de su padre nunca tendría miedo. Podría venir lo que viniese, el hombre al lado de su padre estaría seguro. Pero la otra noche vimos que lo terrible, lo perverso del pecado no es el acto en sí, a pesar que el acto pecaminoso puede traer consecuencias terribles, pero lo perverso del pecado es la separación que provoca entre Dios y el hombre. El hombre que otros días corría y se echaba a los brazos del Padre y se alegraba de verlo, cada vez que Dios aparecía, el ser humano expresaba su amor, su alegría de ver al Padre. Esta vez, dice el texto bíblico, cuando el Padre llegó, Adán y Eva se escondieron atrás de un árbol y no pudieron ver más el rostro de Dios. Y cuando Dios los llamó, a Adán, ¿dónde estás? Adán dice: estoy aquí escondido porque estoy desnudo, tengo vergüenza de ti. Vergüenza de mí. Tengo miedo de ti. Miedo. ¿Miedo por qué? Porque pequé, porque te desobedecí, porque estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Miren ustedes que el pecado, además de separar al hombre de Dios, el pecado le crea complejos, le crea traumas, le crea temores, miedos, incertezas, incertidumbres, dudas. Y comienza el ser humano a pelear con su semejante, porque inmediatamente comienza a acusar. Yo no tengo la culpa, la culpada es esta mujer que tú creaste. Y la mujer comienza a echar la culpa a la serpiente. No, la serpiente me engañó. Todo el conflicto humano aparece aquí. Primero el pecado separa al hombre de Dios. Después lo atrapa en una red de complejos, traumas, miedos, temores, peleas, egoísmo. Y el hombre encuentrase completamente perdido. Pero Dios no quiere dejar de comunicarse con el hombre. El padre sabe que el hijo sin él está perdido y quiere hablarle, quiere decirle: hijo, mira, el camino es por aquí, a pesar que has fallado, te voy a ayudar a llegar al camino de la salvación. Pero el hombre no quiere. Cada vez se aleja más de Dios. Se hunde más en sus temores, en sus preconceptos, en sus miedos. Pero por lo menos escuchaba la voz de Dios. Dios le hablaba y él escuchaba. Pero cuando llegamos a la experiencia del Sinaí, sucede algo más triste. Dios comenzó a hablar a su pueblo desde la montaña y los hombres, llenos de pavor, de miedo, corrieron a Moisés y le dijeron: Moisés, por favor, dile a Dios que no nos hable, porque su voz nos da miedo. Todo lo que tenga que decirnos, que te diga a ti, y tú después nos dices. Pero no podemos escuchar su voz. Miren lo terrible del pecado. Primero hablaban cara a cara con el Padre. El pecado los separó, los llenó de miedos, de temores, de complejos, de traumas. Pero a pesar de eso podían escuchar la voz de Dios. Pero a medida que el tiempo pasa, el pecado continúa separando el hombre de Dios. Y finalmente ya no pueden ni siquiera escuchar la voz de Dios. Tienen miedo hasta de escuchar la voz de Dios. Pero Dios no quiere dejar de comunicarse con sus hijos. Sabe que el hombre sin él, sin sus consejos, sin su palabra, está perdido. Se va a hundir, va a acabarse a sí mismo. Entonces Dios, ¿cómo hace para comunicarse con un hombre que no quiere escucharle, que no quiere verlo, que tiene miedo, que tiene vergüenza? ¿Cómo hace Dios para comunicarse con el hombre? Allí aparece este asunto que los alumnos de teología estudian de revelación, inspiración, iluminación. Dios toma hombres que a pesar del pecado, a pesar de la ruina que trajo el pecado, tratan de mantener comunión con Dios, tratan de buscarlo, tratan de vivir para Él. Dios toma a algunos hombres de esos y les dice: hijos, les voy a dar mi mensaje, porque sus hermanos no quieren más escuchar mi voz, pero sin mi voz, sin mi palabra, sin mi consejo, se van a arruinar cada vez peor, van a acabar. Entonces, aquí está, y Dios le entrega a esos hombres a través de visiones, a través de sueños, a veces hablando personalmente, les entrega el mensaje. Y esos hombres escriben ese mensaje. Ese acto de Dios entregarle el mensaje a esos hombres, teológicamente se llama revelación. El cuidado que el Espíritu de Dios tiene para que los hombres no entiendan mal el mensaje, transmitan bien el mensaje, le llamamos inspiración. Y el cuidado que el Espíritu Santo tiene con nosotros para que entendamos bien el mensaje que los profetas y los escritores bíblicos nos dejaron, se llama iluminación. Y el mensaje llega a nosotros ahora a través del mensaje escrito, entregado por Dios, revelado por Dios a los profetas, inspirado por el Espíritu Santo para que los profetas entiendan correcto y transmitan correcto, iluminado por el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros comprendamos correcto, y la palabra de Dios llega a nosotros aquí, a través de la Biblia. Pero el enemigo, ya que no pudo deshacer este libro, porque miren, el enemigo separó al hombre de Dios, hizo de todo para que el hombre no quisiese más escuchar la voz de Dios, pero Dios, a pesar de eso, se comunicó con el hombre. Entonces el enemigo ahora desata su guerra contra este libro. Y a lo largo de la historia universal, ustedes pueden ver cómo este libro ha sido odiado, ha sido perseguido, ha sido quemado en plaza pública. Durante muchos años estaba prohibido leer este libro. Eran condenados a la hoguera los que leían este libro. Habían personas que leían este libro escondidos, reproducían este libro a mano con miedo porque estaban amenazados de muerte, pero el mensaje continuó, el libro continuó existiendo. El Espíritu de Dios conservó ese libro, cuidó ese libro. Y ese libro llegó hasta nuestros días. El enemigo no consiguió deshacer este libro, desaparecer este libro. Pero entonces el enemigo hace otra cosa, ya que no pudo por la fuerza acabar, el enemigo ahora trabaja en la mente de los hombres diciendo así: no, ese libro ya pasó de moda. No, ese libro solo tiene profecías extrañas, bestias con cuernos, con colas. Ese libro, no, nadie lo entiende, es un libro histórico. No tienes que estar preocupado en leer ese libro. Solamente un grupo selecto de personas puede entender. Tú no necesitas entender, tú conténtate con lo que los otros te dicen. Y de alguna manera el enemigo está consiguiendo que Dios no se pueda comunicar con sus hijos. Porque en este momento la manera como Dios tiene de comunicarse contigo, de llegar a ti, de no dejarte solo, abandonado, perdido, confundido en el mundo, es a través de este libro. Es la única manera. Y otra cosa más, este libro puede tener medidas, puede tener historia, geografía, números, bestias, profecía, cachos, cuernos y todas esas cosas propias del simbolismo profético. Puede tener cantidad de años y fechas y nombres medio difíciles de pronunciar y todo eso. Pero por tras de eso, este libro es una carta de amor que Dios te deja. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en este libro, hay una línea roja atravesando cada página del libro. Es la sangre de Jesús. Hay un grito central en este libro. Jesús diciéndote: hijo, te amo. No quiero que andes perdido y confundido en el mundo. Me estoy queriendo comunicar a través de este libro. Tú tienes que buscar el libro, tienes que leer, tienes que saber lo que mi palabra dice, tienes que entender el mensaje. Que no te confundan los hombres, que no te engañen los hombres. Tienes que venir a mí directamente y trata de entender. Y el Espíritu Santo te va a iluminar para que puedas entender, para que no entiendas mal el mensaje. Y Jesús está queriendo comunicarse a través de este libro. Pero yo encuentro que los jóvenes tienen dificultad para leer la Biblia. La misma dificultad que tienen para orar. Tal vez es necesario predicar más en lugar de deben orar, deben orar, deben orar. Tal vez es necesario predicar más cómo hacer para orar cuando no se tiene ganas de orar. Cómo hacer para encontrar alegría y gusto en la oración. Y en lugar de predicar tienen que leer este libro, tienen que leer este libro, tal vez es necesario enseñar cómo hacer para leer este libro cuando no tenemos ganas de leer el libro. Cómo hacer para entender, para encontrarle gusto a este libro. Cuando abrimos la Biblia y parece que no le encontramos nada, ¿cómo hacer para encontrarle sabor a la palabra de Dios? Y yo me voy a dedicar justamente a eso esta mañana. ¿Cómo hacer para que te guste leer la Biblia? Porque por naturaleza, tú y yo nacimos con naturaleza pecaminosa. Y lo que más gusta, lo que más le agrada a la naturaleza pecaminosa es vivir lejos de Dios. Entonces, no quieras tú un día despertarte con ganas de leer la Biblia. Nunca te vas a despertar con ganas de leer la Biblia. Porque tu naturaleza, mi naturaleza, no le gusta leer la Biblia. Entonces, no es natural que quieras leer la Biblia. Si tú vas a tener que leer la Biblia como la palabra de Dios, no es porque sea natural, porque tu naturaleza te lleva para otro lado. Pero yo te pregunto, en esta vida tú no haces siempre lo que tú quieres hacer. Tú te has dado cuenta que, por ejemplo, hoy día, tú no te levantaste porque querías levantarte. Hoy día tú lo que más querías era dormir, porque está muy frío. Pero tú te das cuenta que en la vida no se hace solo lo que uno quiere. En la vida se hace lo que se debe hacer, no lo que se quiere hacer a veces. Cuando tienes un examen de matemáticas y no te gusta matemáticas, que me perdonen los profesores de matemáticas, pero a mí nunca me gustó. Nunca entendí. No sé si el culpado es el profesor, el primer profesor de matemáticas que tuve o qué será, pero nunca me gustó. Solo que tuve que estudiar matemáticas toda mi vida. Y cuando abrí el libro de matemáticas, no le encontré. Yo no estudiaba el libro de matemáticas porque me gustaba. No me gustaba. Al contrario, detestaba el libro de matemáticas. Pero mañana tenía examen. ¿Qué hacer? Cuando tú abres un libro que de una materia que no te gusta, lo abres. No te gusta. Puedes hasta no estarle entendiendo. No te gusta. ¿Qué haces? ¿Lo cierras y lo echas a la basura? ¿Porque no te gusta? No. Estudias. ¿Pero por qué si no te gusta? Porque tienes mañana examen. Ahora es que, escúchalo. Yo quiero raciocinar, un poco de lógica. Si porque tienes mañana examen, tú lees y estudias un libro que no te gusta, solamente para salvar una materia. Imagínate cómo deberías. ¿Tú no crees que la Biblia debería merecer por lo menos el mismo esfuerzo que tú le haces a un libro de matemáticas para salvar un examen? Cuando tú te das cuenta que de comunicarte con Dios va a depender no solo el examen, no solo pasar o perder un año, sino la vida eterna. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Y cómo vas a conocer a Jesús si no es a través de su palabra? Entonces no es un asunto de pasar de año, no es un asunto de salvar el curso, es un asunto de salvar la vida. Y si te esfuerzas, aunque no quieres, para estudiar matemáticas, ¿tú no crees que la Biblia merecería por lo menos, el mismo esfuerzo que un libro de matemáticas? Pero yo sé que al ser humano no le gusta esforzarse. Entonces vamos a olvidarnos del esfuerzo. Tú tienes que aprender a encarar la Biblia no como un libro que tienes el deber de leer. Y aquí viene el problema de la vida cristiana. La vida cristiana es una experiencia de amor con Jesucristo. Tal vez antes de pedirle a Jesús, ayúdame a leer la Biblia, tendrías que pedirle, Señor, ayúdame a amarte con todo mi corazón. Dame un corazón capaz de amarte. Saca mi corazón de piedra y haz que yo me enamore de ti, que yo te ame con todo mi corazón. Porque cuando tú llegues a amar a Jesús, tus problemas se van a resolver con relación a la lectura de la Biblia. Porque tienes que tener en cuenta que esta es la carta de amor que Jesús te escribió. ¿Alguna vez has leído una carta de amor? ¿Has recibido una carta de amor? Yo creo que ustedes deben recibir muchas cartas de amor aquí, porque no pueden conversar mucho, ¿no? Por lo menos en mis tiempos no dejaban hablar con las chicas, ahora las cosas han cambiado, ¿no? Pero ¿cómo haces cuando recibes una carta de amor? Agarras el sobre, rasgas, sacas la carta y lees. O cuando recibes la carta de la novia, miras el sobre y dices, ah, tengo que leer la carta. ¿Es así? Tengo el deber de leer la carta. No hay deber. Tú amas a la persona que escribió la carta. Entonces agarras la carta, la lees, devoras la carta, la guardas. 2 minutos después sacas el sobre nuevamente, lees la carta, guardas. 5 minutos después sacas la carta, la lees. Y cada rato estás sacando la carta y leyendo y leyendo. Cuando llega la noche ya te lo sabes de memoria, pero así mismo sacas. Y... ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Porque tú amas al autor de la carta. Amigo querido, esta es una carta de amor que Jesús te dejó. Entonces tú tienes que amar. Si tú amas al autor de la carta, la lectura de este libro no será un deber, será una cosa, ahí sí, gustosa, una cosa agradable. Entonces, cuando llegue la noche y abras este libro, no lo tomes como deber. Dile: Jesús, yo quiero saber qué es lo que tienes para mi vida. ¿Qué quieres decirme? Estoy triste. Estoy en dificultades financieras. He peleado con mi novio, con mi novia. Estoy en dificultades de relacionarme con el profesor. Estoy en dificultades con mis papás. Me estoy sintiendo solo. ¿Qué tienes para decirme en este momento? Yo voy a abrir la carta de amor que me escribiste. Dime, ¿qué es lo que tienes para mí? Es así que tienes que encarar la lectura de la Biblia. Porque esta es la carta de amor que Jesús te escribió. Ahora, para que la Biblia comience a tener significado para ti, trata de leerla en primera persona, singular. Aunque tú leas la Biblia, trata de leerla para ti, en primera persona singular. ¿Qué quiere decir eso? No leas nosotros, vosotros, no, lee tú, colócate a ti. Por ejemplo, en Romanos 8, cuando dice así, si Dios está con nosotros, ¿quién será con nosotros? Nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. No leas así. Colócate tú en el centro de la Biblia, primera persona singular, y di así: si Dios está conmigo, ¿quién será contra mí? Nada me separará del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ese hermano ahí que está hablando mal de mí, ni el otro que no me saludó, ni el otro que... Nada me separará, Señor, ni las dificultades que estoy teniendo, ni el dolor, ni la enfermedad de mi padre, ni el colapso financiero de mi madre. Nada me apartará de ti. Y comienzas a hablar con Jesús. Tú ves que a medida que Él te va hablando, tú le vas respondiendo. No puedes encarar la vida devocional como una cosa mecánica. Bueno, me siento 10 minutos, leo. No, no. Esos minutos que tú separas cada día para pasar con Jesús son minutos sagrados en tu vida. No tengas prisa. Abre la Biblia, dialoga con Jesús, dile, lee lo que Él te dice, respóndele, dialoga con Él. Cuando lees la historia de José, tú eres José. Cuando lees la historia de la María Magdalena, tú eres María Magdalena. Cuando lees la historia de Daniel, tú eres Daniel. Cuando lees la historia de Judas, tú eres Judas. Cuando lees la historia de Nabucodonosor, tú eres Nabucodonosor. Tú colócate. Imagínate tú el David enfrentando al Goliat. Imagínate tú el Moisés abriendo el Mar Rojo. Imagínate tú el Caleb espiando la tierra prometida. Imagínate tú Pedro traicionando a Jesús. Y cuéntale cuántas veces tú lo has traicionado, cuántas veces lo has negado, cuando conociendo su palabra tú haces todo contrario a lo que Él quiere. Habla, dialoga, cuéntale. Eso es comunicarte con Jesús. No hagas como algunos que, cuando es José, yo soy José. Cuando es Daniel, yo soy Daniel. Judas, Judas es el otro. No, no es así. Tú eres todo en la vida. Tú eres el centro. Tú te colocas allí y la Biblia es dirigida para ti. La aplicas a tu vida. Y eso le va a dar sentido al estudio de la palabra de Dios. Entonces, mira, tú a través de la Biblia recibes las palabras y los consejos divinos. A través de la oración tú le respondes. Y aunque tú no puedas ver al Señor Jesús, aunque tú no puedas tocarlo, tú vas a sentir su presencia a tu lado. Tú no vas a tener miedo de la muerte, ni de la vida, ni del presente, ni del pasado. Aunque vengan dolores y sufrimientos, tú vas a tener la palabra de Dios que te dice: yo soy tu socorro presente en medio de las tribulaciones. Y cuando todo parezca negro en tu vida, tú vas a tener la palabra de Dios que te dice: aunque andes en medio del valle de la sombra y de la muerte, no estarás solo. Mi vara y mi cayado estarán contigo. Cuando alguien te diga que estás condenado a morir con un cáncer, tú le dirás: Señor, nada me separará de ti, ni la muerte, ni el cáncer, ni nada. tu vida va a tener otro sentido. Tú no eres un pobre ser humano que anda ahí flotando en el mundo, en el universo, perdido, sin saber de dónde viene, de dónde, para dónde va. Tú sabes lo que quieres de la vida, tú sabes para dónde vas, tú sabes de dónde vienes. Tu vida tiene sentido. Y esto, queridos, no tiene nada que ver con religión. Esto tiene que ver solo contigo y Jesús. Yo no quiero terminar esta mañana este mensaje sin desafiarte a hacer de Jesús tu amigo y a dejar que Él te lleve en humildad. Cuando abra su Biblia, dile humildemente: Señor, voy contigo a donde me lleves. Y no tengas miedo si el camino por donde te está llevando parece lleno de espinos. No tengas miedo si el camino por donde te lleva parece lleno de piedras agudas que te hieren los pies. Y si descubres en la palabra de Dios algo que está contra todo lo que has pensado en tu vida, no tengas miedo. Si tienes que llorar, llora delante de Dios y dile: Señor mío, ¿cómo puedo haber estado equivocado? ¿Cómo puedo haber pensado de otra manera si dice aquí? ¿Y qué es lo que hago ahora? Y aunque te cause sufrimiento, abre el corazón a Jesús y dile: Señor, yo no quiero que nadie me esté haciendo un lavado de cabeza. Yo quiero que tú me digas. No quiero escucharle a los hombres. Muéstrame tú. Arrodíllate. Ahí viene el ministerio del Espíritu Santo en lo que llamamos iluminación. No te dejará perdido. Te iluminará, te mostrará el camino. Te enseñará a llegar hasta el fin. No tengas miedo de la verdad. No tengas miedo de descubrir nuevos horizontes para tu vida. No tengas miedo de ser feliz al lado de Jesús. A lo largo de mi vida he encontrado mucha gente que ha sabido agarrarse de Jesús. Ha sabido colocar su vida en las manos de Jesús. Ha sabido ir por caminos dolorosos y tristes a veces, pero ha sabido decidir. Yo podría contar una y mil historias de hombres cuya vida estaba arruinada, acabada, perdida. Y a través de la Biblia, Dios le dio el poder necesario para cambiar de vida. Estaba predicando en Estados Unidos, en una ciudad, y de repente sentía allá atrás un alboroso, escándalo, gritos. Y salí para ver lo que estaba pasando porque era muy, muy, muy escandaloso, fuera de lo normal. Y descubrí lo que había pasado. Cuando yo llegué ya había pasado el incidente. Una señora que era miembro de la iglesia estaba casada con un hombre borracho, alcohólico. Un hombre que no quería saber nada de Jesús. Un hombre que prohibía a la esposa ir a la iglesia. Y un día le dijo: tú no vas a ir a la iglesia. Te prohíbo ir a la iglesia. Pero esa semana estaba predicando yo en esa ciudad y ella quería ir tanto a escuchar la palabra de Dios. Y el esposo, después de amenazarla, se fue al bar a emborracharse. Y ella pensó: bueno, ahora aprovechando que él está allá, me voy a la iglesia. Y se fue, pero el esposo lo había hecho de propósito todo. Estaba vigilándola y cuando salió fue atrás. Y cuando ella estaba entrando al patio de la iglesia, él la agarró. La agarró por los cabellos y la tiró al suelo. Y la comenzó a darle puntapiés ahí en el suelo. Y la gente, todos los hermanos, amigos que estaban entrando, hicieron un círculo y vieron ahí el escándalo y trataron de separarlo y él gritaba y vociferaba y fuera de sí. Y después, cuando él se dio cuenta del papelón que estaba haciendo, se quedó avergonzado. Y un hermano se acercó a él y le dice: mira, no te sientas mal. Todos nosotros alguna vez en la vida hacemos tonterías. Ven aquí, siéntate aquí. El pastor va a comenzar a predicar y el mensaje te va a hacer bien. No te preocupes con lo que los otros van a decir de ti. Siéntate tranquilo, todos te amamos. Quédate aquí. Y él se quedó más por vergüenza de salir que otra cosa. Pero el mensaje de Dios le llegó aquella noche. Él vio a un Jesús capaz de transformar su vida. Él se enamoró de Jesús aquella noche. Y cuando yo dije a las personas, quieren confesar el nombre de Jesús delante de los hombres, expresar su deseo de unirse a la iglesia, de prepararse para el bautismo, de aceptar la palabra de Dios, una de las personas que vino adelante fue ese borracho, todavía medio sobre los efectos del alcohol. Yo pensé que la señora se iba a alegrar, pero ella no se alegró. Me dice, ¿usted cree en eso ahí? Que él fue adelante, ¿usted cree en eso? Porque usted no lo conoce. Ese borracho es un hombre perverso, malo. Y ya me hubiera separado si no supiese que si me separo corro peligro de vida yo y mis hijos. Él está ahí porque está avergonzado por lo que hizo. Pero esa decisión no vale nada. Pero la siguiente noche el borracho estuvo ahí. Ya no estaba borracho, estaba sano. Y la otra noche también estuvo ahí. Y la otra también. El sábado en la tarde teníamos bautismo. Y el viernes él me buscó. Y me dice, pastor, no se vaya al Brasil de vuelta sin bautizarme. Y yo busqué a la señora y le dije, ¿usted sabe que su esposo quiere bautizarse? Y ella me dice, no se atreva a bautizarlo. Ese hombre, usted no lo conoce. A ese hombre Dios no lo puede cambiar, ni Dios lo puede cambiar. Usted no tiene idea de lo que es él. Y yo pensé que ella iba a estar feliz, pero ella no estaba feliz. Y la iglesia tampoco quería bautizarlo, porque decían, ¿cómo podemos bautizar a un hombre que el miércoles estuvo pateando a la esposa en la puerta de la iglesia, borracho, y ahora sábado lo vamos a bautizar? No se puede bautizar a un hombre así. Y yo sabía que no debíamos bautizarlo. Yo le dije, mira, ten un poco de paciencia. Date un poco de tiempo a ti mismo. Cuando tú te bautices, hazlo con la convicción de que estás seguro de lo que estás haciendo. Y habían lágrimas en sus ojos cuando dice, pastor, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Yo no estoy aquí con un momento de emoción. Mi esposa dice y continúa diciendo que yo estoy aquí porque de alguna manera quiero disculparme con la iglesia por lo que hice. No, pastor. Yo realmente encontré. Yo realmente entendí que Jesús puede hacer de mí un nuevo hombre, una nueva vida. Créame, por favor. No se vaya sin bautizarme. Fui nuevamente a la iglesia, la junta se reunió. Y dice, pastor, entienda, ¿cómo podemos bautizar a un hombre así? Yo le dije, yo sé, yo les entiendo. ¿Pero qué hacemos con él? Y la junta, más por respeto a mí que por creer en él, me dice, está bien, pastor. Usted es pastor, usted sabe lo que va a hacer. Si quiere, bautícelo. Y antes de venirme a Brasil, yo bauticé a ese hombre, orando en mi corazón para que Dios lo conservase fiel. Y algunos años después yo volví a Estados Unidos, hace unos 3 años tal vez volví a Estados Unidos, para hacer otra campaña evangelística allá. Y había una persona que coordinaba todo en esa cruzada evangelística. Coordinaba el sonido, vigilaba a los recepcionistas ahí adelante, vigilaba si la grabación, porque había una sala abajo para mandar las imágenes para abajo, porque el lugar era pequeño. Él cuidaba, veía si todo estaba en lugar, iba de un lado para otro. Y para sorpresa mía, era el borracho, el ex borracho, ahora transformado en un líder de la iglesia. Ese año había batido el récord de todos los tiempos de recolección individual. ¿Saben lo que es recolección para los muchachos nuevos? Una vez por año salimos a pedir dinero para obras de filantropía. Él iba a las calles y pedía dinero y trabajaba y era un campeón en todo, coordinando. Y después la esposa me dice, pastor, Yo no sabía lo que el poder de Dios es capaz de hacer. Porque mi esposo creo que se fue al otro extremo ahora. Solo vive para la iglesia. Pero tal vez yo no contaría esta historia si no fuese porque el sábado él me invitó a almorzar en su casa. Y es una comida centroamericana porque él es un hispano de un país centroamericano que vive allá en los Estados Unidos. Hizo una comida centroamericana. Y yo estaba en la sala y la hijita pequeñita, 10, 12 años, se acercó de mí y dice, pastor, yo quiero agradecerle porque Dios lo usó a usted para transformar la vida de mi padre. Una niña de 10 años tenía conciencia de lo que estaba diciendo. Miren, se estaba aproximando la fiesta de San Valentín allá en Estados Unidos y ella me dio un corazón bonito, mi presente de San Valentín. En Estados Unidos las personas dan el presente de San Valentín a alguien a quien aman mucho. Le dije, pero si tú no me conoces. Él dice, no, pastor, no lo conozco mucho, pero usted no sabe cómo vivíamos. Cuando mi papá llegaba, mi mamá nos escondía. Cuando él entraba así golpeando la puerta, estaba borracho. Mi mamá nos escondía debajo de la cama para que no nos pegue. Y ella recibía todos los golpes. Nos daba miedo cada vez que el papá llegaba. Pero después de esa noche en la iglesia, cuando mi papá fue adelante, todo es diferente. Ahora mi papá llega temprano, nos trae caramelos, nos trae chocolate. El domingo nos lleva a pasear al parque, nos lleva a nadar al lago. Nuestra vida es diferente. Yo le dije a este muchacho, ¿cómo haces tú para mantenerte firme? Y él dice, pastor, yo no me olvido del último sermón. Que la vida cristiana es compañerismo con Jesús. Y es a través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, que encuentro fuerzas. Y yo digo a los otros lo que Jesús hizo por mí. Y encuentro motivación para continuar estudiando la Biblia y orando. Y Dios me ayuda a crecer y ayudar mucha gente en la iglesia. Hermanos, esta es la palabra de Dios. No tengan duda de eso. Búsquenlo en oración. Ábranla y digan, Señor, dime lo que quieres decirme. Estoy aquí. Y respóndanle. Y vivan esa vida de compañerismo. Y díganle, Señor Jesús, yo te seguiré. Por donde quiera que tú me lleves, te seguiré. Aunque me duela las cosas que yo descubra aquí y vaya contra todo lo que yo pensaba antes, te seguiré porque te amo. Y voy a pedirle justamente que cante eso a Aideli. Yo te seguiré. Y mientras ella canta, yo voy a orar en mi corazón para que Dios te ayude allí donde estás a tomar una vez más la decisión de seguir a Jesús. A confirmar la decisión de seguir a Jesús por donde Él te lleve. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quieres que estés, donde tú me guíes. Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré, aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las vuelas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te afligido, agotado, débil, lleno de dolor. Regocíjame, mi santo, en las ruelas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí. Aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Querido Padre que estás en los cielos, muchos jóvenes esta semana han tomado su decisión de seguirte, se han levantado, han venido aquí adelante, van a comenzar a prepararse para dar el grande paso del bautismo. Otros han escuchado tu palabra, han sufrido allí dentro del corazón, pero no han podido levantarse, no han podido tomar una decisión pública, visible. Pero tengo la seguridad que el Espíritu de Dios ha trabajado en esos corazones. Algunos de ellos se han quedado sufriendo, sin poder decir sí públicamente, pero en el silencio de su corazón te han dicho: Jesús, creo que tengo que revisar mucha cosa en mi vida. Porque tu Espíritu trabaja. Ellos no pueden negar el trabajo del Espíritu Santo en su vida. Y en este momento te suplico de una manera especial por ellos. Muchachos maravillosos, sinceros, que tú los guíes por los caminos de esta vida. Que lentamente abras sus ojos, su entendimiento. Que no se dejen guiar simplemente por hombres, sino que consigan una Biblia y sin temor vayan a través de la Biblia a encontrar las verdades que tú tienes para ellos. Bendice a todos, prospera a estos jóvenes en sus planes de estudio, de crecimiento intelectual, espiritual. Dales los recursos necesarios para continuar estudiando en esta universidad. Bendice a los profesores, ayúdalos a enseñar no solamente con su palabra, sino con la vida. Y prepáranos a todos para el grande encuentro con Jesús, cuando Él vuelva por segunda vez. En su nombre maravilloso te pedimos. Amén. Si usted necesita información de cómo obtener este u otros materiales, puede llamar gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01-800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si usted prefiere, puede escribirnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestro website ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es POBOX 189 Barren Springs, Michigan 49103. Todos los derechos están reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto sin el permiso del productor.